Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari. Y muy buenas tardes a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y a los radioescuchas de la Vox, esos que esperan estas dos horas a puro rock and roll. Precioso día de vida nos tocó hoy. 14 grados 8. Está fresco. A cuidarse la garganta, pero bueno. Bueno, re contenta hoy, le vamos a meter dos horas de rock a lo rabioso. Y ahora seguimos con Elvira, Doctor Caso, Blues del Banquero, Lon Chambugui, y saludamos a Damián de Turbo, a Eduardo de BR, a Delphi, Seba y Javier de Levenson y Jorge del Zapa. Abrazo de rock y comenzamos nuestro programa con todo el rock del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Vecindario.

Dale, que quiero bailar, che. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Glenn Miller es de la década de los 50 y 60 y él nos presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo, o sea, nosotros, los viejitos, los dinosaurios. Bueno, y allá hoy tenemos Queen, Poco, Elvis, Jerry Lewis, The Shakers y los Tin Top. Vamos a ver cómo nos recordamos, ¿eh? Nos ponemos las zapatillas y a patearnos un rock and roll. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo.

Mr. Rock. Se ríe Vincent Price. ¿Por el hermoso sol será? No, porque somos de terror. Nuestro bloque de rock nacional. Somos de terror. Acá dice la renga que el final es al final donde partí. Y Rata Blanca dice, vos estás en un reino olvidado. Billy Bond dice, salgan al sol, idiotas. Y Sass está perdiendo el control. Celeste Carballo se volvió loca. ¿Y qué dice Sandro? Esto suena a una atmósfera pesada. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back.

manos, te abro el corazón. No te pongas tensa, solo estoy perdiendo el control. Mr. Rock. Yeah.

del rock and roll. No conoce las palabras, no. Es desagresiva y de buena andar. Siempre está vestida para matar. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock, qué hermoso, la espada sagrada, qué power que tiene ese tema. Bueno, vamos con el bloque de Heavy. Hoy tenemos Motorhead, banda británica de rock fundada en 1975 en Londres por el bajista y vocalista Lemmy Kilmister. Vamos a escuchar Ace of Spades. We'll be right back. Y nos estamos yendo de estas dos hermosas horas de rock and roll escuchando Overkill y la voz de Levi Kilmister, el líder de Motorhead, que está en el cielo con Papo, porque eran amigos de Papo y Papo en los comienzos de Motorhead estuvo con ellos. Qué cosa, ¿no?, que tiene la vida este carpo tan grande que tenemos. Bueno, gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, su asistente, gracias a la directora de la radio, Claudia Laporta, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por hacernos el aguante con estas dos horas de puro rock and roll. Y bueno, feliz día del abogado y cuídense mucho, la pandemia sigue, los contagios también. Y abrazo de rock a la gente que nos estuvo escuchando, de Bolsón, de Esquel, de Bariloche, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Thank You Very Much, Bidweb, Kiss Kiss, y será hasta el próximo lunes, con mucho Papo Mr. Rock, comenzando septiembre, primer lunes de cada mes, tributo a un blusero. Hasta el lunes, rockeros. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.